Pues estas somos tres, Rosy, Tere Polo y yo, que salimos de misa y íbamos por la plaza, que entonces se daban unos paseos por la plaza, y luego pues iríamos a tomar el aperitivo a algún sitio y para casa. O otras veces nos íbamos a la estación a ver el tren de la una, según nos pillara. Era costumbre, Ir a sí. la estación a ver el Ir a la tren. estación, sí, y luego por la tarde a las 5 a ver a los extraperlistas. Los extraperlistas venían a buscar aceite, harina, que era más barato, y luego allí en Madrid lo vendían. Y íbamos a verlos, a los extraperlistas, y pasábamos otro rato por la tarde, allí en la estación, pero vamos, de fijo, a la 1 y a las 5. Sea que había pocas distracciones en Toma, esa claro, como época y había pocas entonces. distracciones, pues eso, el paseo de la plaza, sacar agua a la noria y luego a la estación, que teníamos una buena tirada desde la plaza a la estación, pues fíjate. Decías antes de ir a tomar el aperitivo, ¿se llevaba entonces de irse a Menos, tomarlo? pero nosotras sí, ya, yo creo que todavía a lo mejor en esta época no era, era más adelante, yo creo. Lo mismo aquí no, porque era solo paseo, yo creo. Era más paseo y por eso íbamos a la estación Es más. para matar el tiempo y a la plaza sacar agua. Sí, yo creo que en esa época Y además en esta época las mujeres no es que fueran solas a los bares, ¿no? no tampoco. Luego ya sí, en otra época sí, pero en esta época yo creo que, en esta que estábamos, yo creo que era más ir a la estación y pasear a la plaza. Yo creo que por la edad así que tenemos más o menos, sí, unos años, los años 50 yo creo. Porque ellas tienen 2 años mayor que yo, son 50 y tantos, o sea que aproximadamente.